Pues es una mañana de peticiones, una mañana que esperamos y deseamos poder complacer a lo largo de los próximos minutos, pero es ahora el momento de presentar a nuestra invitada. Como ya les habíamos dicho, está con nosotros y estoy encantada de la vida porque es una excelente persona. Gracias. Y además ya había estado con nosotros en la época anterior, cuando estábamos en 8 de agosto, por lo tanto hay ya una relación con Beth. Buenos días, Beth. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien. Muy guapa, como siempre. Oh, gracias. Es el verano, que el morenito favorece siempre. El morenito favorece. Bueno, pues ella es especialista, entre otras muchas cosas, de Feng Shui. Uh-huh. Ay, si está Rafa ahí, no lo había visto. Claro, es como soy tan pequeñito. Pasas desapercibido. Tú me dijiste ayer, me encantaría volver a hablar con Beth. Sí, ¿vale? Es que resulta, verán ustedes, no me deja hablar, ¿ves? Es una larga historia. Es una larga historia porque mi móvil tenía como 500 o 600 números y yo, que soy muy despistada, no tenía copia de seguridad. Entonces, un día se murió, pobrecito. Lo puse a cargar y al desconectar, pues no se encendió. Murió. Tenía el número de Beth y menos mal que aquí Mr. Rafa pues me ha conseguido el número de Beth. Tú me dijiste ayer, me hace ilusión volver a tener a Elizabeth Jurado aquí con nosotros, que es así como se llama. Sí, efectivamente, ¿vale? Yo le llamo. Bueno, Beth. Para los amigos Beth, claro. Isabel, ¿verdad? Y bueno, pues aquí la tienes, ¿verdad? Hoy como presentación, ¿verdad? Porque ella va a colaborar con nosotros a partir de este viernes. Sí. En su sección que, bueno, pues tú vas a hablar con ella ahora, ¿verdad? Sí. Que recuperamos, que es muy interesante y que aconsejamos a todos los oyentes que nos escuchen cada viernes porque es especial esa sección, ¿vale? Efectivamente, porque hay mucho que descubrir. Hay mucho que aprender. Hay mucho tema aparte ahí. Es una yo creo que puede ser divertido también. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo, yo creo que estaría bien que llamaran participaran. Y que participaran directamente. O sea que yo estoy abierta a todo, las personas que tengan dudas y todo esto, que yo encantada de que ayudar. Nos propusieran. Uh-huh. A veces hacemos cosas por tradición o por vicio o por ignorancia que nos sientan mal. Y decimos, ¿y por qué tengo tan mala suerte? ¿Y por qué me sale así? ¿Por qué hago eso y me duele la cabeza, por ejemplo? Sí. Y a lo mejor, hecho de otra manera, podemos solucionarlo. Exacto. Por lo tanto, invitamos a nuestros oyentes a que nos propongan temas, sí, nos cuenten sus historias, que piensen que a lo mejor de otra manera podría funcionar mejor, y es el Feng Shui. Claro. ¿Eh? Entonces, ¿qué es el Feng Shui? Beth. El Feng Shui es muy sencillo, o sea, es un arte oriental que surgió, bueno, pues en China, en Oriente, y se trataba de, el origen real es de donde enterraban a los muertos, ¿no? Las tumbas que las orientaban con la orientación para que tuvieran buena protección de sus difuntos. Y bueno, el origen original es ese. Pero bueno, como todo va evolucionando y el Feng Shui que aplicamos aquí en nuestra sociedad, el tipo de simbología es muy diferente también, porque en Occidente no tiene nada que ver los símbolos con los orientales, ¿no? Ellos, a lo mejor un dragón, pues es mucha suerte, y nosotros, como el drag de San Jordi, pues es como algo muy agresivo y es un poco negativo. Entonces, yo por eso digo que el Feng Shui en realidad es lo que está fuera, en este caso sería nuestro hogar, nuestro negocio, nuestro despacho, donde normalmente estamos, nuestro reflejo interior en el exterior, también lo que influye el exterior en nuestro interior, ¿no? Es lo que está dentro está fuera y lo que está fuera está dentro. Entonces, de esa manera podemos crear una relación, podemos... Yo creo que es más que nada también, es muy psicológico, ¿no? Si tú pones una intención, tú ya estás proyectando una energía y eso lo vas creando, ¿no? Entonces yo creo que el Feng Shui, aparte de las orientaciones, de las geopatías, que ya hablaremos un día, que es muy interesante, de las corrientes de agua y todo esto, que pueden afectar a salud, pues es muy importante el tema de la conciencia, ¿no? De sentirte a gusto, de proyectar una buena energía y sobre todo de no tener lastres en ningún sentido. Lo de los lastres me ha hecho pensar porque arrastramos muchos lastres, ¿eh? Sí. Hay personas que tienen más tendencia a guardar y a no tirar, como yo digo siempre, para tener un buen feng shui, lo más importante antes de empezar a poner bolitas de cristal y potenciar con curas, ¿no? Como se llama, pues es, lo más importante es tener la casa en condiciones, no, o sea, evidentemente sí, de limpieza, pero sobre todo en limpieza energética, no tener ese televisor que está muerto hace 15 años y lo tenemos en una habitación, o ese mueble que está roto y que decimos lo vamos a arreglar y siempre lo tenemos ahí, que no lo arreglamos nunca. Lo importante es estirar cosas que no tienen utilidad para dar paso y abrir, ¿no?, la posibilidad de que entren oportunidades nuevas, ¿no? Yo creo que sí, Elizabeth, porque yo creo mucho en las energías, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces en un hogar, en una casa, está seguro repleto de energías, ¿no? Y si guardamos esos cacharros, porque son cacharros, a fin de cuentas, bueno, esto me puede servir en un futuro para algo y tal y cual, lo guardas ahí en el armario y te está haciendo a lo mejor una energía negativa sin saberlo, ¿no? Sí, un bloqueo. Un bloqueo, ¿verdad? Sí, porque yo siempre... Porque la energía existe, está ahí. Está. Es evidente que la energía existe. Y yo siempre explico cuando en los cursos que doy de Feng Shui, ahora estoy dando uno en Santa Eulalia los lunes, pues cuando la energía en una casa es como el agua, ¿no? Que entra por la puerta principal y tiene que fluir el agua por todas las habitaciones, por todos los rincones, como si fuera un río no agresivo, por eso ya explicaremos en algún programa, como esto de la puerta de entrada, la corriente directa, las escaleras, el espejo delante de la puerta de entrada, todo esto, ¿no? Entonces, si este agua llega a un sitio que está lleno de trastos y de un bloqueo, ese agua se estanca y se pudre, ¿no? Entonces, ahí se genera una energía negativa, es como agua podrida, agua estancada. Ya que lo has nombrado, el espejo, el recibidor de toda la vida, ¿es conveniente o no tener un espejo? Yo lo tengo. ¿Directamente delante de la puerta? Delante no, al entrar a la derecha. Vale, no, lo que no es... Directamente no. No, directamente no, porque es que los espejos es una de las herramientas más que se utilizan más en el Feng Shui, ¿no? Porque en realidad es como abrir una puerta dimensional o para reflejar algo, ¿no? Para reflejar. Entonces, lo que hace un espejo justamente delante de la puerta de entrada es reflejar la energía, el agua que he comentado y antes. Y ampliar. La rebota hacia afuera. Por eso en un negocio, sobre todo en un negocio, un local comercial, jamás puede ponerse un espejo justo delante de la puerta de entrada porque refleja, o sea, rebota a los clientes, se van, ¿no? Ya. Entonces, pregunta obligada, esto que estás viendo aquí, que estamos rodeados de cristales, en algún momento dado hay efecto espejo, ¿cómo lo ves? Cuéntanos, ¿qué futuro tenemos aquí? Aquí lo que encuentro que está muy bien, que ya me he fijado, es el butiral este que han puesto, el adhesivo este, porque si realmente estuviera todo de cristal, sí que sería esto, habría con el elemento, el cristal es el elemento agua, ¿no? Frialdad y muy, muy poca, poca estabilidad, ¿vale? Entonces está bien que hayan puesto esta media altura, pues el butiral este para que no esté todo tan descubierto. De esta manera pues se equilibra un poco. Pero sí lo que os falta es un poco de fuego y un poco de tierra. Alguna plantita. El próximo viernes voy a traer una plantita yo aquí para que dé buen feng shui. ¿Has visto? Ah, muy, ¿has bien, visto? Muy, ¿has bien, visto cómo... muy bien. Aquí tenemos a Podi. Ya lo he visto, qué buenísimo. Es buenísimo, ¿verdad? Tiene más novios, sí. Todo el mundo lo quiere y lo dejamos aquí. Podi, sí, claro, es que aparte es el emblema, un poco el símbolo ibicenco, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, no sé quién lo ha diseñado exactamente. Sí, es una chica, me parece. No, es un chico. Es un chico. Lo estuvimos aquí ahora, que me perdone, pero no recuerdo su nombre, pero tiene muchos cómics. Tiene muchos personajes, muchos, muchísimos. Es buena, es mono, es buena idea también. Yo cuando lo miro me da mucha energía, ¿no? Porque con esta cara tan simpática. Y así de Beth, color naranjita, ¿no? Así sí, fuego. Sí, sí, sí. Muy mono. Sí. Bueno, Beth, aparte de del Feng Shui, haces muchas cosas más. Trabajas mucho la energía, ¿verdad? Y a partir de este viernes no vamos a desvelar todos los temas que vamos a tratar, ¿verdad, Maribel? Pero es que hay tantos. Es que son muchísimos. Ella semana a semana nos los va a ir dejando aquí, nos los va a ir dosificando. Hoy es tu presentación, en la que te damos la bienvenida. Gracias. Y estamos conociendo qué es el Feng Shui, el gran desconocido, ¿verdad? Sí. El gran desconocido para mucha gente, pero que poquito a poco se está implantando. Cada vez más. Yo ya os digo que yo hace 15 años que hago Feng Shui y cada vez más. Cada vez la gente toma un poco más de conciencia, ¿no? Porque en realidad el Feng Shui es tomar conciencia de cómo es tu casa. Antes de ayer hice un estudio a una chica muy, muy maja de Ibiza Y es lo que le dije, digo, realmente el Feng Shui es tomar conciencia de tu casa y uh-huh. luego sabes en qué zona. Ay, en la zona de pareja, pues en mi de esto es la zona de pareja, pues en la cocina tengo la creatividad. Entonces ya también te ayuda un poco a decorar, ¿no? ¿Qué significa Feng Shui? ¿Qué significa? Feng Shui significa aire y agua. Feng Shui, que en realidad se dice Feng Shui. Uh-huh. Palabra japonesa, China. China. China. Y tiene que ver también el yin y el yang, ¿no? Claro, es el tai chi, que es todo el equilibrio, lo bueno, lo malo, sin malo no hay bueno. Es todo el equilibrio en realidad, ¿no? Entonces, uh-huh. es por eso que con los cinco elementos, yo trabajo mucho con los cinco elementos, con la madera, con los colores, porque es lo que decía, que a nivel simbología no me gusta poner un dragón o una rana china en una casa, porque a mí ya no me gusta, o sea, no pega. Entonces yo juego más pues con los colores, con las formas, con la decoración, pero nuestra decoración, con un poco de estilo más occidental. Ya. Y entonces pues así haces Feng Shui, pero tampoco realmente se nota en el bienestar. La gente, ¡ay, qué bien se está en tu casa! O ¡ay, que es un sitio que se está súper a gusto! Eso es porque realmente está todo el espacio equilibrado. Ya, uh-huh. ya. Madre mía, habrá que replantearse tirar aquel cacharro que dices, que siempre me lo encuentro delante, pero cuando lo busco, no lo encuentro. No, ¿sabes lo que pasa, Maribel? Y ves que hay mucha gente que es manitas en casa, ¿no? Sí. Hay muchos manitas en casa y dicen, bueno, pues yo esto lo puedo utilizar o reutilizar cuando haga reciclar, la reforma de tal, claro. Yo lo reciclo, esto lo pongo aquí tal. Y se te llena el armario, se te llena el trastero y el lavadero de trastos y el armario que lo abres y se caen las cosas, ¿vale? Sí. Entonces, yo mismo me lo he replanteado, no porque tenga este problema de guardar todo lo que tengo, sino que llega un momento, aparte si tienes hijos, que tienes muchos trastos, muchas cosas en casa, ¿no? Claro. Entonces miras alrededor y dices, tengo que llamar a un container y empezar a tirar todo lo que sobra para poder correr por la casa, ¿no? No, pero es esto curioso, a veces ¿eh? Pasa sin querer. Sí. Sin querer, es decir, está todo limpio, ordenado y tal, pero hay demasiados cacharros en casa, ¿no? Esto no puede ser bueno. Y me lo aplico a mí mismo. Es decir, yo no es que lo guarde todo, no tengo la enfermedad, que ahora no me viene el nombre. Sí, Diógenes. El Diógenes. No tengo Diógenes, gracias a Dios. No recojo basuras, pero sí que guardo cosas que a lo mejor no debería de guardar. Claro. ¿Vale? Entonces, cosas algunas sentimentales, ahí es donde interviene la energía. Les coges cariño a algunas cosas y te cuesta desprenderse de ellas, ¿no? ¿Puede estar ahí una de las razones? Puede ser. A ver. Es que, a ver, si realmente... Ese equipo de música que compraste, digo, que tanto te costó conseguir y sí, tal... Sí, pero, por ejemplo, es que también forma parte de tu profesión, ¿no? Es claro, algo, claro. Entonces, yo siempre digo, si realmente tienes un vínculo emocional con ese objeto, que realmente te mueve, y es que depende de la persona, depende del objeto, depende, por ejemplo, es lo que te decía, si tú tienes este aparato de música de hace tropecientos años... ¿Pero te funciona? Sí. Ah, pues, si funciona no lo vas a tirar, claro. Tiene un vínculo muy, muy, muy cercano a lo que es tu profesión. O sea, es un vínculo fuerte. Es cierto. Claro, sí. Entonces yo no te diría jamás tíralo. Porque no. Guárdalo en otro sitio, lo mío mejor es peor, sí, ¿no? Lo mío es peor, que tengo el primer vídeo que no funciona, pero me da pena tirarlo. Emociones, energías. ¿Ves? Aquí ya duda, ¿ves? Aquí ya... Porque si no funciona. No funciona, pero es bonito. Y tendría que saber en qué zona lo tienes. Lo tengo guardado en un cajón. Ya, pero bueno, me tienes que dibujar el plano en tu casa. Un día voy a tu casa y un día vendrás. Fíjate, Maribel, estamos tratando hoy lo energético, pero también está lo espiritual. Se juntan las dos cosas, ¿ves? Lo emocional, lo espiritual, lo energético. Yo creo que ¿chocan entre sí o hay que tratarlos por separado? No sé, yo creo que es cuestión de sensibilidad. Porque una persona espiritual, a lo mejor... también tiene más conciencia de lo que es la energía, ¿no? De las energías. Claro. Yo creo que es un poco el tema de sensibilidad, de una persona puedes... Porque, a ver, yo he hecho estudios de Feng Shui y personas que no son nada espirituales, entonces ya los tratas diferente. Pero si ya tienen ese punto de conciencia de darle un sentido y creer o tener esa apertura, ¿no? A lo que es las energías de una casa, a tener una lógica, porque es que es de sentido común el Feng Shui, es que para mí es algo muy, muy, muy científico, la verdad es que es demostrable aparte, y que también pueda tener, abre la parte de espiritualidad. Yo creo que una cosa tiene que ver con la otra, tiene un vínculo espiritual, conciencia, sensibilidad, energía, yo creo que está todo en el mismo paquete. Creo. Bueno, pues vamos a tener que terminar hoy, porque esto promete, promete. Esto promete, es súper interesante. No lo dudes, no lo súper dudes. Interesante, súper interesante. El que no llame el viernes que viene haciendo una pregunta se lo va a perder. ¿Eh? Yo haré una lista. Sí, pues yo encantada de contestar. Porque bueno, tío, yo a mí me encanta. Yo puedo estar mucho, horas hablando. Yo soy de como las hormiguitas, que lo voy guardando todo. Y un día me da el pronto y lo tiro todo. Bueno, eso está bien de vez en cuando. Porque es que si no... Hay que renovar energías. Es terrible. Bueno, Beth, muchísimas gracias. A vosotros. De verdad, sé bienvenida a la casa. Gracias, yo encantadísima. Y a los oyentes, una recomendación, que miren a su alrededor, piensen en sus posibilidades, piensen en cómo se encuentran, qué podrían cambiar de su alrededor, cómo están de energía y que nos llamen. Perfecto. Al 19 18 23, que nos hagan sus preguntas, sus consultas, a ver, que estaremos encantados de compartir con viernes, ellos. Viernes 12:30. Viernes 12:30. Muy bien. Hasta entonces. Gracias. Un besito. Un besito, chao.